Si vuelves, que no se apague de mí. Lo que no me queda se devuelve. Este ser, mami, deja el llanto. Tengo otra pa' no extrañarte tanto. Me costó y no sabes cuánto. Aunque eres la cadena de mi dije, pero yo te iba a olvidar, te lo dije. No, quiere que vuelva pero no. No soy un boomerang, no. Que lo tiran y regresan, mami, no. Usted se la cagó. Entonces escucho a Cosculluela. Le echo alcohol a la herida, aunque me duela. Tú eras mi motivación, sin motor el avión no vuela. Por mal pronóstico del tiempo el vuelo se cancela. La bucana me sacó el palabreo. Oh, que no puedo pensar que soy borracho, creo. Pero tengo que hablarte claro y sin rodeo. No soy lindo, pero con el que sales está bien feo. No, quiere que vuelva pero no. No soy un boomerang, no. Que no me queda se devuelve. Este ser, mami, deja el llanto. Tengo otra pa' no extrañarte tanto. Me costó y no sabes cuánto. Aunque eres la cadena de mi dije, pero yo te iba a olvidar, te lo dije. No, quiere que vuelva pero no. No soy un boomerang, no. Que lo tiran y regresan, mami, no. Usted se la cagó. Dice.